Sé que hiciste tu vida, pero mándame tu pin. Ando en la G-Wagon dando vueltas en la ciudad. Y todo me acuerda a ti, me mata la curiosidad. Dime quién prueba tus labios, tus besos. ¿Qué pasará tu noche? Porque no duermo abrazando aquella fotografía. De que nos tiramos juntos el primer día. Dime quién prueba tus labios, tus besos. ¿Con quién pasará tu noche? Baby, para mí tú siempre vas a ser mía. Convertiste en parte de mi biografía. Por ti prendiendo Philly, you got me acting silly. No me cuesta, por ti entrego hasta Richard Milley. Habla claro y tú sabes que ese tipo es un telly con mi lado. Yo me siento como Billy, y es millonario. Ya si vio contigo te tengo brillo. Tú eres mi baby, ya lo sabes con mi corillo. Por ti volando el señor de los cielos, no hago carrillo. Siempre va a ser mía. Convertiste en parte de...